Muy pero muy buenas tardes, estamos en otra nueva edición de Pumpa Arriba, miércoles 4 de noviembre del 2020, programa número 55, Los Gallegos en la quiniela, 55. Me sacaste el laburo de Aníbal. Sí, ya está, me calenté, voy a arrancar con todo, le voy a serruchar el piso a Aníbal. Así que lo comparto con ustedes. ¿Quiénes están ahí del otro lado? Acá Gastón, Vicente. Ah, Gastón. Hola, ¿cómo estás? Hola, acá está Andrea, ¿cómo estamos? Con todas las pilas de miércoles. ¿Con todas las pilas de qué? Miércoles. ¿Todas las pilas de miércoles? Las pilas de miércoles. Bueno, bueno. Por ahora le contamos a la audiencia que estamos. Estamos nosotros tres, nomás. Ahora se van a ir sumando nuestros compañeros. Que están ahí con una Gilles le está arreglando unas cuestiones mecánicas del auto, Julieta está ahí también con la chacra, con dificultades técnicas y bueno, así. Pero por lo pronto vamos a ir arrancando nosotros, como le decía, número 55. Los gallegos, yo no sé por qué. Que ¿los gallegos? Que ¿qué sentido tendrá? ¿O la galleta será? ¿Leyeron bien? Los gallegos. O sea, de Galicia, la gente de Galicia, ¿no? Será capaz que el día de la... De los inmigrantes galeses, qué sé yo. Cualquiera. Anda a saber. Galeses. Ya te fui a otro lado. Galeses, dijo. Galeses son de Gales. Ay, Dios. Los albinos de Albania. Bueno, 55. Llegamos a los 55, muchachos. Vamos. Vamos, 55. 5-5, no, no sé si vamos a llegar a los 100. No llegamos. No nos dan así como vamos. Los días. Sí, le contamos a nuestra audiencia que para diciembre, todavía no está bien definida la fecha, el programa Pumba Arriba ya va a entrar en receso de verano. Claro. Así y sí, que, bueno, sí. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar los programas que nos quedan. Sí, así que para todos los que nos escuchan, que si nos quieren mandar un mensajito, si nos quieren escribir algo por las redes sociales, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, tengo el pronóstico acá. No sé si quieren. ¿El pronóstico del tiempo? Sí. Tiranos cosas copadas, Gastón. Nah, a ver. No. Hoy ¿vos no sos como el pelado? Con pelo, pero sí. A ver. 25 grados 6 décimas, la actual temperatura, cielo, como podrán ver, totalmente nublado, la humedad del 46%, la presión de 1008.8 medida en hectopascales, viento norte a 18 kilómetros en la hora. Hay algunas ráfagas cada tanto, pero está tranquilo. Por casi se me voló la casa. ¿En serio? Menos mal que eran algunas. Esa es la desgracia del pelado. Nos claro. Tira esos pronósticos y se va. Vuela. No, ayer fue tremendo. No sé ustedes, pero... Ay, sí, chicos. Sí, sí. Hoy va a estar así todo el día. La máxima estimada para hoy, 31 grados. No creo que lleguemos... Va, me parece que no. Vamos a estar cerquita, pero no, 31 lo veo difícil. Para la noche de hoy se esperan tormentas que van a ser entre las 9 y las 2 de la mañana. 9 de la noche, anoten, 9 de la noche. Arrancaría la lluvia a esa hora. Usted a las 9, 9 y media, ven que empieza a llover, por favor. Denme ya me voy metiendo en la cama, digamos. Claro. ¿Y va a seguir el viento? Pico, ¿cómo? ¿Va a seguir el viento? No, el viento va a disminuir y va a volver mañana. Pero durante la nochecita ahí, la madrugada, va a ser entre las 9 y las 2 de la mañana, va a estar lloviendo con por ahí su pico más fuerte de lluvia entre las 11 y las 2 de la mañana. Mira vos. Mira vos, lluvia. Lluvia por la madrugada. Ah, no, era el lunes por la madrugada. Lo que pasa es que la lluvia, muchachos, ante tanto viento, va a aplacar también toda la peste que anda, la cantidad de gente con alergias, confuso todo, con los estados gripales y el COVID que anda dando vuelta, queriendo pescar más humanos, y se ha confundido todo. Pero ayer, cuando les voy a contar algo de vieja, ayer cuando cayó el sol y se venía ese atardecer raro, el cielo estaba naranja. Y mi abuela siempre decía, Cielo con atardecer naranja es viento para mañana. Y dicho y hecho, hoy había un viento a la mañana que era impresionante. Pero bueno, habrá que bancárselas. Habrá que bancárselas. Bueno, acá ingresó Juli. ¿Cómo andás, Juli, querida? ¿Todo bien? Hola, Juli. Hola, compas. Ahí los estaba escuchando con el tiempo. Estoy harta del viento, por Dios. ¡Estar el viento! ¿Qué tal allá por la zona de las chacras? ¿Qué tul? El viento. Sí, es una complicación el viento, porque no te deja regar, porque te mueve la lluvia, la simulación de lluvia con el aspersor. No te deja regar, entonces hay viento a la mañana, Juli, hay viento a la noche. ¿Cómo? Juli, estás en la Patagonia. ¿Qué querías? Sí, bueno, pero a ver, la primavera es ventosa, todos lo sabemos. Pero se está yendo a la bosta. Olvídate, hay mucho viento y no hay lluvia, así que la verdad que estoy alterada y mis pelos están como el viento, más o menos. Oh, me imagino la... Juli, hace bastante, vos que estás en el tema de la agroecología y demás, ¿es necesaria esta lluvia que tanto se posterga? Porque el pronóstico dice lluvia, lluvia, lluvia y después no llueve. ¿Qué está pasando con la tierra? La tierra se resquebraja toda de la falta de agua que necesita. Sí. A ver, las primaveras son ventosas y llueve poco, pero no tan poco como ahora. O sea, estamos con mucha escasez de agua, ¿eh? Así que nada, recemos que llueva mucho, por Dios. Hagamos una danza de la lluvia. Bueno, ¿no? Hagamos una danza. Sí, inventemos una danza, un canto, hagamos un fogón, no sé, hagamos algo, pero que caiga agua. Bueno, compa. Sí, bueno, arrancamos del tiempo. Ahora vamos a proseguir con nuestro bloque informativo con el parte de prensa de Río Negro sobre el COVID. ¿Lo tenés a mano, Julio? Dale, dale, ahí lo paso. Bueno, a ver, en el día de ayer se registraron 382 pacientes confirmados: 53 de General Roca, 15 de Allen, 6 de Ingeniero Huergo, 1 de Maiqué, 2 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 68 de Cipolletti, 8 de Fernández Oro, 9 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 4 de Campo Grande, 3 de Catriel, 11 de Chuelechuel, 4 de Chimpay, 4 de Coronel Belisle, 12 de Luis Beltrán, 6 de La Marque, 2 de Río Colorado, 56 de Viedma, 5 de San Antonio Este, 92 de San Carlos de Bariloche, 3 de Dinahuapi, 1 de Comayo, 6 de Ingeniero Jacobasi, 7 de Maquinchao y 2 de Los Menucos. Bueno, Viedma sigue con altos casos, alto número, pero no estamos pasando a Bariloche, eso es bueno. Después tenemos, en la cuenta final, tenemos 4.633 activos, 614 son de Viedma, 19.552 curados, 1.017 de Viedma, 651 fallecidos, 35 de Viedma. Y ahí estábamos con nuestra localidad. Ahora, coronavirus en Patagones. La Secretaría de Salud de Patagones informa a la comunidad que en las últimas horas se registraron 4 casos positivos de COVID-19. 4 estudios dieron negativo y hubo 2 fallecidos, por lo que suman 24 los decesos por coronavirus. Hasta el momento son 104 los casos positivos activos y 897 los negativos. Por otra parte, 19 pacientes recibieron el alta en las últimas horas y ascienden a 467 los recuperados. Como siempre, se recomienda a la comunidad seguir aplicando todas las medidas preventivas, especialmente el distanciamiento social, constante lavado de manos, uso de alcohol en gel y cubrebocas. Se recuerda que está prohibida la realización de reuniones sociales y familiares. Así estamos con el COVID en la región. Lo que me llama la atención es que en Patagones, si bien hay muchísimo menos casos también por la cantidad de gente y todo, la relación con el índice de mortalidad es bastante alta, porque mira, hay 24 fallecidos en Patagones y son 104, ¿y acá en Viedma? 104 casos positivos. Claro. Y acá en Viedma hay 35 fallecidos y hay 614 activos. No sé si se habrá hecho un testeo por edad, pero me parece que incluso la edad de los mayores, los adultos mayores que alcanzó en Patagones la muerte, son muchos. En cambio acá ha sido bastante variado, ¿no? Sí, como claro. Capaz que acá muchas personas más jóvenes han contraído el virus. No tenemos el dato de las edades de gente... Pero claro. yo me acuerdo cuando a medida que íbamos pasando los informes acá en el programa, que por ahí decía falleció una persona de 70 años, falleció una persona de 60 de Patagones, como gente bastante grande, digamos. Pero bueno, me sorprendió ese, como si bien hay muchísima menos cantidad de activos, el índice de mortalidad no es tan bajo en Patagones. Así que, bueno, muchas gracias, Juli. Sí. A propósito de esto, chicos, quería aportar que fue una de las notas de las últimas horas, que, bueno, hoy se hizo un reconocimiento en particular que hizo el Hospital Sati. Hay más de 150 voluntarios trabajando en la recolección de datos, en la asistencia a los que están aislados, reconociendo que acá no hay ningún dinero de por medio, que realmente es un voluntariado de corazón, y bueno, y eso hace que también se sientan apoyados, cuidados, protegidos, acompañados en esta lucha que no es fácil, la que lleva adelante el Hospital Sati, todo su equipo de salud, vamos a reconocer también eso, todo el equipo de salud, desde el enfermero, el camillero, hasta la cocinera, que tiene que estar asistiendo también con los alimentos a aquellos que están transitando la enfermedad con un poquito de mejores condiciones que aquel que está en terapia intensiva, ¿no? Así que bueno, no sé, Milton, si querés que pasemos a otra info de esto, que vayamos a una musiquita, vos hoy nos mandás. No, me gustaría pasar una musiquita antes de seguir con las noticias locales, ¿no? Como para que dale, vayamos... Musiquita, sí, levantemos el ánimo. Sí, dale, buenísimo. Genial. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Bueno, les comentamos a la audiencia que la música fue elegida por nuestra compañera Andrea, que le encanta Los Abuelos de la Nada, como pudieron escuchar. Así que estamos muy contentos con esta selección. ¿Cómo, Juli? Que me la dedicó a mí, a la canción. Que estoy haciendo la lluvia. Sí, sí, lo hizo a propósito. Esta noche te quiero ver ahí, ¿eh? Y a ver si te quieren, ahí, a mojada. Los Abuelos de la Nada, tremenda banda, surgida en 1967, fundada por Miguel Abuelo, que era el cantante de la banda, nuestro Freddie Mercury, digamos. Y bueno, tuvo diferentes formaciones, Los Abuelos de la Nada. Esta que escuchábamos tenía a Calamaro, por ejemplo, pero no empezó con Calamaro. Calamaro era un niño cuando arrancó esta banda. Pero pasaron por sus formaciones, pasaron músicos como, bueno, Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Papo, también pasó, Gustavo Basterrica, Cachorro López, Andrés Calamaro, entre otros, Marcelo Torres, unos musicazos tremendos. Ah, mira. Sí. No tenía ese dato. ¿De Papo no? Papo sí, en el principio, en 1967, tuvo unas intervenciones y después al poco tiempo ya no estuvo más, pero... ¿Hay registro? Sí, seguro. A ver, sí, participaron de uno de los recitales, eso, que ahora, bueno, no encuentro. Pero estaban con Manal y todas esas bandas, ¿viste? No sabía. Mirá qué buen dato. Sí. ¿Vieron que estos temas los conocen? Ustedes que son más jovencitos, si los tararean un poco, digamos, los sacan. Porque son temas que han trascendido en el tiempo. Porque estamos hablando de una banda de 1967, ¿no? ¿Dijiste por ahí? Sí, sí, hasta el 88, 89 estuvieron. Hasta el 88 increíble. Estuvieron. Y siguen trascendiendo. Esto es un poco también, no sé, fue el rock nacional de esa época, ¿no? Por ahí Gira, a ver si se conecta. Son clásicos. Sí, son clásicos. Sí, siempre se han convertido en los clásicos del rock nacional. Una fusión. Hola, compa, hola. Buenas tardes. ¿Qué haces, Gir? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Sí, algunos inconvenientes, pero bueno, bien, acá sumándome al programa de hoy. Buenísimo, te damos la bienvenida a la mecánica number one. ¿Pudiste arreglarlo? No me manejo mucho, pero bueno, sí, lo resolví. Bien, es una genia, vamos, mujeres fuertes. Voy aprendiendo, ¿eh? Siempre arranca. Bueno, hablando de vehículos y de te contamos che, que todavía estamos en el bloque informativo. Bien. Pero ya que llegaste con tu noticia vehicular, podemos seguir con nuestras noticias de acá, de referidas a Lasco, y a la menor circulación vehicular vista desde que se declaró la vuelta al aislamiento social preventivo y obligatorio. Comenzó a observarse una disminución de movimiento en la ciudad pasadas las 23 horas, aunque muchos vecinos y vecinas todavía plantean que la actividad se trasladó a los barrios. Supongo que estamos hablando de las fiestas y esos encuentros. Claro, digamos, controlan la parte del centro, la costanera y demás, donde los chicos antes se juntaban y circulaban en sus vehículos, en sus motos y demás, y ahora ha bajado el número de vehículos circulando, ¿no? Pero bueno, qué lástima que somos tan hijos del rigor, ¿no? Que nos tuvieron que salir a poner multas y demás para poder quedarnos tranquilos de que no hay que juntarse, que hay que aguantar un poquito más. Sí, así es. Hasta ahora se han sumado alrededor de 10 causas penales de lo que desde el decreto, y las faltas más comunes fueron circular fuera del horario permitido, asistir a reuniones sociales y no cumplir con la cuarentena dispuesta por viajar desde otras jurisdicciones. Mira vos. Esas fueron las normas. Sí. Y bueno, hay que seguir un tiempito más. No sé hasta cuándo. ¿Ustedes recuerdan hasta cuándo es la fecha que debemos estar cumpliendo las PO? Hasta el 8 de noviembre. Ya. Con esta semana. Posibilidades, claro. Posibilidades de que se tire. Sí, claro. Igual da la sensación de que estaría aplanándose esta meseta tan alta que tenemos, ¿no? De 50, 56 casos, por ahí baja. El mismo Valle también está bajando bastante. Sí, a nivel nacional también está. está bajando bastante los casos diarios, sobre todo, contagiados. No, pero significa, bueno, no significa que podemos relajarnos igual. Ni hablar, estamos viendo escucha, en otros países del mundo. Claro, uno escucha desatamiento, que baja la curva y empieza como a tentar, a salir. Claro. Y estos días de calor, vieron que en Europa sucedió esto, que cuando hubo calor, medio como que se amesetó el tema del coronavirus y de vuelta con el frío vuelven de nuevo a claro. Casos increíbles, ¿no? Los números que tienen ellos. Paso una, rápido. A ver, el viernes no hay bancos, es el día del bancario. Ah. Aviso por... Sí, tiene que sacar efectivo de caja o hacer algún trámite. Creo que cobramos justo el viernes. Claro. Sí, cobramos. Claro, por eso. Va. Habrá que estar. Pero bueno, vamos a tener. De... Bueno, para organizar los números del fin de semana, gente. Por eso. Por eso les digo. Nuestras cajas de ahorro están desbordadas. Ojo con ese Cyber Monday y no sé qué. Así que tengan no cuidado. No se engañen, muchachos. Bueno, seguimos. Guarda que acá dice. Pará que acá dice. Depósitos del 6 pasarán recién para el lunes. No sé qué significa esto. Los que cobraban el sábado. Nah, me estás jodiendo. Qué mala suerte, pobre gente. Claro. Y bueno, son los pobres judiciales y los pobres. Bueno, los que cobraban el viernes cobran el lunes. O sea, nosotros. No, es un chiste, Gastón. Me estaría preocupando. No, pará. No. Si el 6 no carga, no. Es el día del bancario. Sí, no sé que, miércoles 4, que carguen... jueves 5, no, viernes 6. No, paren. Me parece, pienso, que nuestro sueldo se deposita el jueves para que esté el viernes. Los claro, que cobran ¿no? el lunes no estarían porque el viernes no se deposita. Se me ocurre. Claro, exacto. Involucra al sector del Poder Judicial y Fiscalía de Estado más legislativos. Está bien. Igual, bueno. Nada. Atentos. Mala noticia, digamos, porque. A cruzar los dedos. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, en fin, viernes no hay banco. Gracias, Gastón, la verdad. Bueno, no sé si es buena o mala. Tener en cuenta. Sí, a tenerlo en cuenta. André, ¿tenés alguna noticia del ámbito educativo? Sí, del ámbito educativo respecto a nuestra querida ESFA, se han cargado ya los últimos prácticos y las últimas actividades escolares para nuestros chiques, que corresponderán a noviembre, con lo cual ya se está diseñando un plan de acción educativo y académico para finalizar la cursada de este año de manera online que hemos tenido a través de papel en otros casos. Vamos a ver de qué manera se va a estar diseñando y se va a estar informando la forma de hacer un cierre, pero que tendrá lógicamente para aquellos que no estuvieron trabajando, no estuvieron conectados, no estuvieron haciendo sus tareas y demás, se va a rediseñar para poder tener continuidad, todo lo que es el periodo de recuperación hasta el 15 de diciembre y luego, posteriormente, febrero-marzo. Solo los chicos que culminan el año sus estudios, como es el caso de nuestro querido sexto año, ellos sí tendrán su boletín, su carga de notas y demás, pero bueno, ya lo vamos a estar informando en esta oportunidad. Y con esta posibilidad que dejó abierta el PELA el otro día, que el 11 de diciembre podría ser el acto de egresados, ¿sí? Que tenemos algo de info sobre esto, ¿no? Que Educación estuvo mandando información. Sí, habíamos hablado el lunes que estaban tratando de organizar distintos protocolos para poder llevar a cabo los actos de egresados de primaria y secundaria. Gilda, ¿tenés ahí a mano o...? Sí, justo la estaba repasando. Si quieren, les comento cómo sería esta entrega de diplomas que se viene analizando y, bueno, pensando sobre todo en los chicos, ¿no? Que puedan tener su día, su momento. Me parece importante que esto se pueda llevar adelante. La información entonces que tenemos es que la entrega de diplomas se realizaría al aire libre con la participación de los egresados y hasta dos acompañantes. También estaría el equipo directivo y alguien que haga un registro digital de recuerdo. Eso está bueno, es importante. Se recomienda que no supere los 60 minutos y que se está trabajando, dice, en el ingreso escalonado para evitar la aglomeración de gente, como sería también la entrada para tomar la temperatura, limpiarse con alcohol en gel, controlar el uso del tapabocas y todas las medidas de seguridad del protocolo sanitario, detalló Gabriel Belloso, el secretario de Educación de nuestra provincia. Además, indicó que los diplomas y medallas tienen que estar dispuestos en una mesa previamente desinfectados, entre otras cuestiones. Así que, bueno, nada, esa es la información como a grandes rasgos. Seguramente después cada escuela tendrá su característica, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno que se piense de esa manera. El 11, dijiste, André, que se haría de diciembre. Nos comentaba que es en una de las reuniones que ha tenido el equipo directivo de la escuela, el lunes nos comentaba Aníbal, que es como una fecha aproximada posible. Que se está viendo. Sí, factible. Claro. Si se hace, seguramente se hará en la escuela, en los jardines de la escuela, supongo yo, ¿no? Seguro. Sí, el Zoom, no creo. No, tal cual. Che, no. André, te pregunto, ¿el calendario escolar está dispuesto hasta el 18? Hasta el 18, porque seguramente tenemos mesas de exámenes los docentes. En esa última semana, claro. Exacto. Para los últimos previos o aquellos chicos que quieran cerrar años, ¿no? Con esas previas que les han quedado colgadas. Así que, bueno, veremos, muchachos, cómo seguimos. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿hacemos buenísimo. Una pausa? Dale, buenísimo, buenísimo la información, compañeras. Tema. Muy buena esa canción. Me encantó. Temazo. ¿Sabes cómo nació el nombre? ¿Cómo nació el nombre de los abuelos de la nada? ¿Cómo? Bueno, como ustedes sabían. No tenían nieto. ¿Cómo? No. ¿Porque qué? No tenían nietos. No tenían nietos. No. Eso parece en los comentarios de Fausto, la salida de Fausto, la ocurrencia de Fausto, ¿viste? Con una que te descoloca. Alguien tiene que salir. Che, Miguel Abuelo, era que, como ustedes saben, que era un gran poeta y gran lector también de mucha poesía. Había leído un fragmento de El banquete de Severo Arcángelo, escrito por Leopoldo Marechal, que una frase decía: algún día tendré que llamarlo a usted padre de los piojos y abuelo de la nada. Y a él le quedó esa frase, y fue como, eso le dio origen a los abuelos de la nada. Me encantó esa frase. Miguel Abuelo, un recitador, chicos, no saben cómo recitaba siempre de memoria, incluso fragmentos de Hegel, de Nietzsche. Realmente un genio, y falleció, bueno, después no sé si lo quiere seguir contando en el transcurso del programa, nuestro compañero ahí, Milton, muere a los 42 años, después de una vida bastante excedida, ¿no? Pero bueno, después lo contaremos, Milton, no quiero mojarle ahí su info. No, pero la verdad que de piel de gallina, hay algunas canciones... Buen día a día, por ejemplo, Buen día a día, que lo escuchás después en vivo, lo que recita. No, se te estremece todo, la verdad que tremendo. Bueno, yo antes que nos pasemos al bloque, no sé si me permiten, compas, tenemos que mandarle un saludo y un abrazo fuerte a la distancia a nuestro querido creador del Refugio de las Mascotas y a toda su familia. Estamos hablando de Juan y Hansen, que bueno, estuvieron aislados, tuvieron que hisoparse y los llamaron para decirles que los 5 integrantes de su familia dieron negativo. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Juan, le han dado el alta, así que está más tranquilo. La familia también, lógicamente, porque esto del COVID, la verdad, no nos tiene preocupados a todos de qué manera nos puede llegar a tocar, ¿no? Eso no se sabe. Así que bueno, un beso grande para Juani. Beso para Juani. Igual, quiero contarles algo, es como medio raro lo del COVID, porque yo acá en Viedma tengo un grupo de amigos, ¿no? Conocidos más que amigos, que la pareja de uno de los chicos se contrajo COVID, pero él no, en todos los, o sea, el hisopado le dio negativo y en todos los, perdón, como no tuvo síntomas, le dijeron que solo se aísle, ahí en la casa con la mujer de él que tenía COVID, y bueno, que respete los 15 días, ¿no? Pero no tuvo síntomas, no tuvo malestar, nada, y y dormía con el COVID al lado. Por eso para mí es más raro esto. Sí, es rarísimo. Nosotros lo estamos viviendo, perdón, con mi hermano ahora, que él y mis 2 sobrinas están con COVID, y mi cuñada, que es la de mayor riesgo, tiene enfermedades preexistentes de base. Ella está sin ningún síntoma. Le están haciendo un seguimiento particular, ¿no? Pero no tiene síntomas. Es increíble. Raro. Es raro, sí, el virus. Parece que depende de la gente. Es raro cómo funciona. Sí, depende mucho de cómo te agarra. Me insisten demasiado los médicos con, bueno, la vitamina D, con el estado anímico. Eso parece que influye bastante en los efectos que pueda tener el cuerpo, el virus en el cuerpo de cada uno. Sí, sí, sí. Parece medio genético también. Se ve que el que tenga... Sí, está relacionado también con el grupo sanguíneo. Ah, mira, eso no lo sé. Hay algunos grupos, hay un grupo sanguíneo que son más tendenciosos que otros. Sí, igual, tampoco, no, chicos, no hagamos lo científico, vamos, no vamos a tirar ensalada que después complica a la gente, pero sí, es extraño. Guardemos el libro de Petete. Así que, bueno, pero si quieren podemos seguir, podemos cambiar de bloque y a nuestro bloque educativo de todos los programas, el Abriendo Cocos, a ver qué nos cuenta, qué tenemos hoy. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Una nueva edición de Abriendo Cocos, como todos los miércoles, que seguro te va a encantar, Juli Lippi, Julieta, para vos, porque está la profe Eva Riondo, con filo trashumante. A ver, ahora, ¿de qué hablarnos? Tu programa preferido. Bueno, luego de esa introducción vamos a desarrollar el concepto del avance de la frontera agrícola para poder hacer un análisis de la situación actual en relación, bueno, a los cultivos y al territorio, al alimento y, bueno, a la soberanía alimentaria. El llamado avance de la frontera agrícola está vinculado con la extensión de las tierras dedicadas al cultivo. Dicho así, esto pareciera como que no tiene nada malo, pero bueno, acá es donde interviene la cuestión ética en relación a las consecuencias que implica este corrimiento para los cultivos, porque no es algo inocente, en general, digamos, está vinculado a los monocultivos como el de la soja, que originan desequilibrios agroecológicos, como la pérdida de capacidad productiva de los suelos, una mayor presión en las plagas, en las enfermedades, también riesgo de contaminación por los plaguicidas que se utilizan para producir en mayor escala. Entonces, acá es donde tenemos que reflexionar y, bueno, la disciplina, la filosofía nos invita a pensar desde esta cuestión del desarrollo de los alimentos, en este caso de los cultivos agrícolas, qué consecuencias trae, digamos, este tipo de paradigma posicionado sobre todo en la especulación, en la ganancia, en los negocios, donde vemos pronto las consecuencias de deforestación, por ejemplo, de los bosques nativos o de los plantados, que tienen estas consecuencias tremendas en términos ambientales, pero también sociales, económicos y culturales. El notable avance del monocultivo de la soja ha generado, digamos, importantes ingresos, por supuesto, a aquellos productores y también al Estado, por medio de los impuestos y las exportaciones, pero las consecuencias y los daños que se generan para el suelo, sobre todo, son muy negativos, ya que los desgasta muchísimo. Entonces acá tenemos que ponernos a pensar la cuestión ética en relación a las consecuencias ambientales, al daño de los suelos, de la deforestación, como dijimos, indiscriminada sobre todo. Y también en lo social, el despojo de tierras a los campesinos o comunidades indígenas que Son los grandes conflictos que trae el agronegocio, sobre todo de la soja, en América Latina. Y además influye sobre el clima, también los ciclos del agua, el efecto invernadero y todas las cuestiones asociadas al desgaste del suelo, también los incendios que se están viendo cada vez más seguido, es a causa de este uso del suelo. Y aquí podemos hacer el análisis tomando los dos paradigmas que mencionamos. Aquel vinculado con el agronegocio claramente está asociado a este avance de la frontera agrícola, pero en términos capitalistas. El otro paradigma de la producción agroecológica o en proceso de transición, hay que decirlo, porque a veces los alimentos no son del todo agroecológicos, sino que están en un proceso hacia ser agroecológicos, están posicionados en otro lugar donde tienen en cuenta los ciclos de la naturaleza, tienen en cuenta las futuras generaciones, tienen en cuenta la idiosincrasia de la alimentación del territorio y principalmente están abocados a la producción familiar y campesina. Para poder resolver esta encrucijada, este dilema entre el agronegocio y la agroecología, que les recordamos está vinculada a la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a decidir sobre el tipo de alimentación, cómo, cuándo, de qué manera, quiénes son los que proveen el alimento. Acá en este dilema decíamos, el que cumple un rol fundamental es el Estado. El Estado a través de las políticas públicas tiene una obligación moral de definir los límites de los modos de producir y de distribuir, porque el Estado es el gran regulador dentro de la sociedad. Y aquí es donde, como población, tenemos que pujar hacia una concepción desde los derechos humanos respecto al modo de producir y distribuir el alimento. Es decir, tenemos que promover que el alimento sea comprendido como un bien social y no como una mercancía, porque esta es la única forma que nos garantiza la seguridad alimentaria y la alimentación adecuada como un derecho humano. Y mientras el Estado legisla y regula esta cuestión tan importante, nosotros como consumidores también tenemos la capacidad de incidir porque tenemos la capacidad de compra. Entonces, para ir cerrando este encuentro, les dejo esta reflexión acerca de nuestra manera de consumir y nuestra manera de intervenir en las decisiones del mercado, a ver a quiénes compramos, si sabemos el origen, si sabemos los componentes de ese alimento y si somos capaces de tomar conciencia de la importancia que tiene para la naturaleza y para las futuras generaciones esta cuestión de la alimentación. Bueno, les dejo un abrazo. Bueno, ahí pasaba Eva con un tremendo programa, nos pasó por todos lados, ¿eh? Desde el avance de la frontera agrícola, los distintos paradigmas a la hora de producir y distribuir alimentos, el rol del Estado, el rol del consumidor. Juli, ¿te gustó? Sí, la verdad que me habló de todo, porque esto está todo conectado. Y lo último que dijo de, bueno, el consumidor que pueda ser consciente de lo que consume, de dónde lo saca, de cómo se produjo ese alimento. Pero el consumidor yo creo que es el que menos peso tiene en toda esta historia. Hay dos protagonistas puntuales y uno que es el hermoso Estado que tenemos. Las políticas, a partir de ahí empieza el cambio. Y después, algo también muy importante, la educación. A ver, estamos hablando de que la deforestación se hace para producir, para hacer monocultivos. Y a los que estudiamos las ciencias de la alimentación, como agronomía, como cualquiera que tenga que ver con producir comida, te enseñan a hacerlo de esa manera, de la manera que hacen que está errónea. Entonces, si nos están educando para destruir el planeta, ¿cómo podemos pretender que el consumidor, con su reclamo y su conciencia, pueda cambiar algo de esto? Pensemos que uno cuando recién comienza a estudiar, absorbe todo lo que, cuando empieza la universidad, absorbe automáticamente todo lo que le enseñan y es palabra santa. Uno se pone cuestionador cuando está mucho tiempo en la universidad, va creciendo y se da cuenta que en realidad no es así, tan así. Es así para el que le conviene en realidad. Está todo armado el negocio de la alimentación para justamente que sea un negocio. Entonces se echan insumos, esos insumos hacen que nuestro suelo se degrade. Cuando nuestro suelo se degrada, deja de producir comida y se empieza a volar. No, hay algo muy importante que no creo que lo sepan porque lo aprendemos, bueno, de hecho lo aprendí leyendo un material, no me lo enseñaron en la universidad, pero las bacterias que están en el suelo, que están vivas, bacterias, microorganismos, hongos, que están vivas cuando hay plantas, tienen la capacidad extraordinaria de poder retener carbono, que es uno de los gases del efecto invernadero, del calentamiento global. Lo que calienta la Tierra es esa cantidad de carbono que hay en el aire. Y estos microorganismos la captan y la dejan abajo de la Tierra. Entonces, cuando uno hace un monocultivo, pasa una maquinaria, deja el suelo descubierto, cuando degrada el suelo y queda pelado y no hay microorganismos, no hay planta, lo que está haciendo es generando calentamiento global. Entonces, la agricultura es el principal actor de del calentamiento global, más las industrias, los feedlot también. Entonces, y para terminar con esto, yo creo que cuando las políticas sean las exactas y la educación cambie, esto cambia porque va a ser insostenible. No, ¿cuánto tiempo más podemos seguir haciendo esto? No lo sé. Pero esos son los dos actores, los dos puntos por ahí que son los que hay que socavar y ver a ver cómo poder modificarlos. Cómo educamos y las políticas para producir. Porque si no, el libre albedrío, hagamos lo que queramos con la tierra, total, hoy estamos acá, mañana no, y el que quedó, que se joda. Y es una locura. Clarito. Más claro, échenle agua, ¿eh? Juli, excelente. Porque vos por ahí estás al tanto de todo esto, que nosotros por ahí, el común de la gente, no tiene ni idea de todo esto que vos nos contás, que nos cuenta por ahí Eva, que vamos después nosotros contando y transmitiendo a otros, porque vamos aprendiendo también. Muy claro, ¿no? Me gustó, pero Juli, gracias. Muy interesante lo de la profe, así que gracias, profe. Me encanta tu Abriendo Cocos. Abre cocos, ¿eh? Ojo. Abre cocos. Y es la única forma de poder elegir, ¿no? A través también del conocimiento, de ver distintas miradas. De esa manera uno va pudiendo elegir como consumidor, como persona, como ciudadano, si quiere modificar situaciones. Porque también para que lleguen a construirse políticas públicas también tienen que generarse una demanda construida socialmente. Y bueno, esto sirve también, esto sirve. Y que lleguen a esos lugares donde se deciden políticas públicas respecto a esto, que lleguen personajes que estén empapados en el tema, porque si no, seguimos en lo mismo. Yo siempre digo que los biólogos, los agrónomos, ambientalistas, todos los que sepan cómo funciona la naturaleza, tendrían que estar en la política. Tendrían que estar porque entenderían... En los espacios que corresponden, tal cual. Claro, entenderían y podrían hacer políticas en función de lo más importante que tenemos, que es la comida y la naturaleza, el funcionamiento del ecosistema, que uno se olvida, ¿viste? Todo es más importante, construir ruta, construir escuela, construir esto, bla, bla, bla. Pero hay algo que todo el mundo se olvida y que está en silencio sosteniéndonos a andar a saber hasta cuándo, que esa es la otra interrogante, ¿hasta cuándo? Bueno, sigamos, chicos, porque... Buenísimo, con esas preguntas nos vamos a una musiquita y dale, terminamos Abriendo Coco. Temardo, dirían las nuevas generaciones. Buenardo. Bueno, re lindas canciones. Temardo, esta música. Hermoso. ¿Querés te cuento un poquito sobre Miguel Abuelo, André? Bueno, dale, contame. Miguel Abuelo, que en realidad se llama Miguel Ángel Peralta, nació en Buenos Aires un 21 de marzo de 1946, en Munro. Y él nació en el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Virginia Peralta, una mujer recién llegada a Buenos Aires, del interior, madre soltera y pobre. Él nunca conoció a su padre, y Miguel pasó su primera infancia viviendo en un orfanato, hasta los 5 años, cuando finalmente el director del orfanato lo acogió en su propia casa, digamos. Ahí, a partir de ahí, bueno, él se instruye mucho en la lectura, en el mundo bohemio de Buenos Aires. Forma, Los Abuelos de la Nada. Después él se va a Europa conoce a Krisha Bogdan en Ibiza, que se convierte en su esposa y madre de su único hijo, y tuvo un montón de inconvenientes allá en Europa, de busca vida, aparte, así como rebuscándosela. Creo que estuvo incluso preso. Estuvo preso. Documentado allá, claro. Sí, estuvo preso. Bueno, un par de cuestiones ahí, y después se vuelve a las Argentinas y retorna con esa nueva formación de los Abuelos de la Nada, que ahí es donde lo suman a Calamaro, también, entre otros. Vieron que en este tema se escucha la voz de Calamaro, no sé si alcanzaron a reconocerla, pero se escucha ya en este tema musical, en los coros principales, aparece ahí la voz de Andrés Calamaro. Ya ¿Qué vocecita? La vocecita hermosa, finita, ahora está todo roto, Calamaro. Bueno, che, cosas que pasan. La gente pasa, se la pasa de joda. Che, bueno. Criticaban a Loreto. Bueno, intruso, no, tranquilo. No. Es un hecho fáctico, no es una crítica. Te yo quiero ver a vos. 60 años, no. Mishimoshi. Ah, no, yo soy un señor. El baile. Che, y el. No, quería decir también del fallecimiento que Andrea había dicho. Que yo también, recién estoy leyendo. Yo pensé que había muerto de SIDA, porque dice como que en el inconsciente colectivo, Miguel Abuelo había, como que se dice que murió de SIDA. Pero en realidad no. Dicen que en realidad tuvo una infección generalizada después de una operación de vesícula, que se le infectó y se le terminó como expandiendo la infección y falleció. Claro, en realidad se le complica porque no tenía sistema inmunológico. Se le complica y ahí se da a conocer de que tenía SIDA, por eso no había recuperación en su cuerpo. Yo acá en la información que dice que veo dice que no murió de SIDA, sino que falleció por una infección generalizada. Claro, es como ahora, no morís de tu diabetes crónica que tenías y que te morís de COVID, ponele, digamos, una cosa así, pero sí. Es más, muere muy jovencito. Sí, 42 años. 42 años. Así que, bueno, nada. Esa es. Bueno, vos entonces decís que murió, que tenía SIDA, entonces. Y yo acá. No, sí, claro. Lo que dice no. Andrés es que el SIDA fue uno de los causantes. No, pero acá. La info que dice que no tenía SIDA, sino que murió de la infección de la vesícula, que se generalizó. Pero bueno, no sé. Habría que chequearlo ahora, bien, entonces. Yo también pensé que tenía SIDA, pero dice que en realidad es algo que del inconsciente colectivo, que estaba instalado, pero que no. Así que, bueno, nada, una info ahí polémica. Abrimos un debate de polémica sobre mi abuelo, pero sí, la verdad, fallece tan joven, ¿no? Tan joven, pero con tanto arte encima. Acá está, acá lo encontré. El 25 de febrero de 1988 entró en la clínica Basta Rica con un cuadro de fiebre alta y lo dejaron internado. Los médicos de la mutual de Sadaic le hicieron estudios de sangre y una semana después, cuando aún superaba los 40 grados de temperatura por la fiebre, le dieron el alta sin informarle del diagnóstico. Aparentemente los profesionales no sabían cómo manejar a un paciente con SIDA y solo le indicaron que hiciera reposo diciéndole que era algo momentáneo. Sus amigos y familiares recurrieron a otros médicos que confirmaron que era portador de la enfermedad. Mirá vos. Bueno, así es. Sí, está bueno chequearlo, chicos, porque por ahí uno vieron que... Claro, en esa época... Claro. Para era medio novedoso. Pero pasó con Freddie Mercury, chicos, es terrible, pero es así. Miren cómo hemos avanzado. Y ustedes que son más jóvenes van a tener la posibilidad de avanzar en este crecimiento con otra cabeza, que muchos otros no la tenemos aún, ¿eh? Así es, bueno, buenísimo, bueno. La información acá de las bandas que musicaliza hoy el programa de Pum para Arriba, y vamos a cambiar de bloque, nos vamos al Tutti Frutti, a ver qué tenemos hoy miércoles. ¡Ah! ¡Stop! ¡Tutti Frutti! ¡El Tutti Frutti de la ESPA! Necesitaba esa musiquita. ¿Cuántos días hacía que no la escuchaba? Vamos, Shirley, de fiesta. La presentación del Tutti Frutti es lo más. Vale, es lo mejor. Bueno, y hoy tenemos, como todos los miércoles, Amor y Adicción de Gladys, del grupo DER, de Mar del Plata, que siempre nos trae también un montón de temitas para charlar. Así que bueno, vamos a por ello. Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf, tengo un imán para gente complicada. ¿Yo manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo. ¿Y si se enoja? Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando. Amor o adicción. Un momento para reflexionar, debatir y entender sobre el amor sano o dependiente. Estoy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Hola, otra vez participando en este micro de ¿es amor o adicción? Porque lamentablemente existen así amores que duelen, que enferman, que matan. Existen relaciones que pueden ser tan tóxicas como ingerir una droga. Muchas personas se aferran a alguien con desesperación para no sentir ese vacío y la soledad. Ese temor al abandono y a no ser querido los lleva a soportar la violencia psicológica o el desamor. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es amor o adicción? Y para irnos como al otro extremo de lo que tiene que tener una pareja sana, ¿no? Por ejemplo, esto de que el deseo de dar es genuino. No se da con la secreta ambición de que el otro se va a quedar por eso. Ni se da con ese miedo a lo que podría pasar si se dijera que no. De hecho, son parejas donde muchas veces se dice que no. Se acepta que no todas las necesidades van a ser satisfechas y se practica sobre todo una tolerancia saludable. Y ahora voy a leer un testimonio de vida y estos testimonios tienen esa particularidad de que hay una salida a todo este sufrimiento. Empieza así. Estoy divorciada. Antes de que esto ocurriera, conocí a Fernando. Cuando esta segunda relación se terminó porque me estaba muriendo, le presté atención a un libro que estaba en mi casa. Y ese libro, en él me vi reflejada. A mi entender, me salvó la vida y decidí salir a pedir ayuda para poder armar lo poco que quedaba de mí. Cuando lo conocí, me atrajo su rudeza y su simpatía. Tenía una bella sonrisa, sus atenciones, su virilidad, sus continuas llamadas. Después de un tiempo empezaron los problemas, discusiones, idas y vueltas que él decidía y yo aceptaba. Su maltrato y su crueldad verbal eran matizadas con chistes y regalos. En estas discusiones yo me hacía la dura, pero siempre volvía y eso me destruía porque sentía que mi autoestima y dignidad se evaporaban. Me sentía tan enamorada. Vivía por sus deseos, contaba su ropa, sus trajes, también le revisaba todo. La obsesión me estaba enloqueciendo. La desilusión total llegó cuando empezó a ganar dinero, demasiado para hacer de forma honrada. Me confesó que había robado. Entre otras cosas, empezó a salir de noche y no lo soporté más. Al principio, mi mente borraba todo para no perderlo. Se sumaba su irritabilidad que iba creciendo día tras día. No sabía si consumía sustancias también. Y después de una fuerte discusión con mi hija mayor, las cosas se encaminaron hacia el final. Realmente estuve en peligro, lo supe después, pero el temor a perderlo hacía que nada me importara. Emocionalmente estaba destruida. No había terapia que pudiera ayudarme, pues nadie daba con mi diagnóstico. Tuve que renunciar al trabajo. No podía parar de llorar en todos los consultorios a donde iba. Y no me comprendían. Físicamente, durante esta relación, tuve fisuras, neumonitis, problemas óseos, gastrointestinales, edemas en todo el rostro, anemia. Contraje herpes y el virus de HIV sin desarrollar clínicamente. Estaba muy, pero muy enferma. No podía abandonarlo, porque no quería perderlo. Lo amaba, y cuanto más distante estaba, mi desesperación crecía. Creo que provengo de un hogar con un padre al que amé mucho. Lo perdí hace poco. Mi padre era agresivo, y también lo idealicé. Mi madre era indiferente. Aprendí durante la recuperación que se puede restablecer la paz y la salud, que debo tratar de no controlar ni cambiar a nadie más que a mí misma, respetando a los demás y si hay algo o alguien que entorpece lo conseguido, me retiro. Estoy muy agradecida a todas las personas y que fueron muchos que me ayudaron. Se puede salir de ese infierno, solo hay que quererlo, sin dejar de estar atentas y alertas. No debemos subestimar, ¿saben qué?, nuestra intuición. Y recordar que la unión hace la fuerza. ¿Por qué habla de esta fuerza y de esa unión? Porque esta persona no encontraba solución en los consultorios. Y por suerte tuvo esa oportunidad de conocer un grupo de autoayuda que trabajan este tema de las relaciones tóxicas, sobre las dependencias. Y recibió la ayuda adecuada. Por eso decidí leer este testimonio que habla de esa fuerza que da el grupo y que existen muchos para salir adelante. Así que con esto me despido hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Gladys, por esos testimonios. La unión hace la fuerza, ¿no? Qué importante por ahí encontrarse con otra gente cuando uno por ahí está nublado, no puede ver ciertas situaciones que terminan afectando tanto a uno o una como al grupo cercano de la familia, y por ahí reflejarse con otro, encontrarse con otro, canalizar con otras personas es fundamental. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, tal cual. Yo creo eso, tal cual, siempre una mirada, ¿viste?, de algún amigo, alguien cercano, otras familias o otra gente que esté pasando por algo similar o que haya pasado por algo similar, siempre por ahí colabora, digamos, esto de tener otros puntos de vista, ¿no? Claro, y ver que no sos el único. Eso también, claro, tal cual, también es eso, está bueno lo que aportás, Gas. Que es lo que mucha gente cree a veces, ¿no? Sí. Comprender también los procesos, porque por ahí, viste, también el amigo, amiga, date cuenta, todo eso, también termina como que las personas se deben sentir que más idiotas aún, porque como tampoco me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Como claro, que, por en ahí. En vez de remarcar. No ayuda, ¿no? En ese sentido de date cuenta esto. Como si el otro no quisiera, digamos, es una cuestión de un proceso particular, sentimental, emocional, que cada uno va haciendo a su tiempo. Claro, claro. Así que, bueno, buenísimo. Ahí los comentarios. Y ya estamos casi llegando al final. Nos falta un día como hoy, pero me parece que antes podríamos ir una musiquita antes, ¿no? Del efemérides. Como para extender. Ahí va. ¡Qué temita que les regalé! ¡Espectáculo, ah, Singa Mulan! ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso los temas! Recomiendo sí, mucho temazo, los... tremendo, me encantó. Hay unos shows en vivos en YouTube de los recitales en Bahía, en concierto, Badía en compañía, Badía y compañía. ¡Claro! Es buenísimo, lo recomiendo para que lo vean. Bueno. Bueno, llegamos al segmento final. Un día como hoy, el efemérides de la profe Vanina Estela. A ver qué nos cuenta. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Nos volvemos a reencontrar este miércoles 4 de noviembre en este nuestro rinconcito de efemérides para enterarnos de algunas curiosidades que han acontecido en la historia, en el mundo, en la Argentina, en general. Algunas cosas son más curiosas que otras. Por ejemplo, en 1864 en Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente. En 1879, James Ritty inventa la primera caja registradora. También un 4 de noviembre, pero de 1922, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón. En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ordena la neutralidad del país. También, un 4 de noviembre, pero de 1970, el Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido. En 1989, en Berlín Oriental, 1 millón de personas reclaman la caída del muro de Berlín. En 1998, el huracán Mitch causa 20.000 muertos y desaparecidos. En el año 2000, también un 4 de noviembre, un misil del ejército estadounidense mata a 6 presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. En el año 2008, en Estados Unidos, las elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain. Y hay un hecho fundamental del cual hoy vamos a hablar, que también ocurre un 4 de noviembre, pero del año 2016. Entra en vigor el Acuerdo de París. Pero primero, antes de hablar un poquito del Acuerdo de París, tenemos que diferenciar algunas cuestiones. Por ejemplo, la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Podríamos decir que el calentamiento global es el aumento de manera constante las temperaturas a nivel mundial causadas, ¿por quién? Por la acción humana. ¿Y cómo se produjo esto? Tras décadas y décadas de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son necesarios, obviamente, para la vida, y a lo largo de la historia del planeta se ha encargado de regularlo de manera autónoma. Un calentamiento global también se puede producir de manera natural, por ejemplo, cuando entra en erupción un volcán. Aunque está científicamente demostrado que el calentamiento actual está causado por el hombre. ¿Qué es el cambio climático? Es el aumento de las temperaturas que trae como consecuencia otras cosas, como por ejemplo fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar o cambio en los patrones meteorológicos en determinadas zonas. Ahora bien, ¿es grave esto? Sí, es muy grave, porque aunque aparentemente un aumento de 2 grados centígrados de manera global a lo largo de un siglo no parece mucho, el equilibrio de los ecosistemas es muy frágil y los cambios pueden ser enormes. De hecho, lo vemos y lo sufrimos. Grandes cantidades inmensas de agua dulce que van al mar, especies de planta que ya no crecen, cambios en las corrientes oceánicas que regulan el clima de todo el planeta. 2 grados hacen la diferencia. Por eso mismo, imagina la inmensa cantidad de energía que ha hecho falta a lo largo de todas estas décadas para conseguir un calentamiento, en apariencia pequeño, pero años y años de industria, de automóviles, camiones, barcos, carbón quemando, gasóleo. Para revertir todo esto, debemos cambiar el paradigma de consumo energético que tuvimos hasta ahora. Hay marcha atrás y bueno, podríamos pensar que sí, pero la realidad es que el cambio climático no se puede revertir. Aunque podríamos decir que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo, ya que no es lo mismo que las temperaturas suban 2 grados centígrados a 3 grados centígrados, ya que las consecuencias no son las mismas. Así que si conseguimos que no suban tanto, los esfuerzos de adaptación que vamos a tener que hacer las personas que fuimos las culpables de esto que está sucediendo van a ser menores. El Acuerdo de París, firmado en el año 2015 por la mayoría de los países del mundo, estableció como objetivo que las temperaturas no suban 2 grados centígrados de media antes del 2040. Y uno pensará, ¿yo qué puedo hacer? No podemos sentarnos a esperar que aparezca la máquina que nos solucione los problemas, pero sí podemos aunar esfuerzos para conseguir mejorar el ambiente en el cual nosotros, los humanos, vivimos. Los quiero mucho, les dejo un besito muy grande. Muchas gracias, Vanina. Bien, muchas a colación gracias con los temas que estuvimos hablando hoy. Eso le iba a decir, más redondito el programa no pudo ser, ¿no? Sí, sí, lo mismo me di cuenta. Muy a colación. Yo creo que por ahí, como para cerrar lo del calentamiento, todo lo que sea renovable, o sea, usemos la energía del sol, paneles solares, eso también ayudaría un montón. Hay un montón de, por ahí, alternativas, no solamente la manera de cultivar. Esa podría ser una, capturar agua de lluvia, enseñar a capturar agua de lluvia en los lugares donde más llueve y utilizarla, reutilizarla, usar la energía eólica acá. Hay muchas alternativas. Muy bueno, Vanina. Re lindo. ¿Hemos llegado al final, chicos? ¿Qué pasó? Ya llegamos nomás. Final. Bueno, Gastón ahí que está con todos los acordes, todo listo para él, nos todos hace los todos acordes. Los detalles. Y usted pone los acordes, nosotros bueno, le cantamos. Acá hay que poner los acordes de Milche. Ay, sí, es verdad, pero hace mucho que se está haciendo el chimbehuencha. Lo viene pateando, ¿viste? No, sí. Que delay, no, que no que se no escucha sé bien, no. Cuerda, que no sé qué otra. Ya cambié las cuerdas, ¿eh? Ahora sí, ahora está. Ya se puede. Vamos, que este mes está contra las cuerdas. Vamos, este mes sí. Bueno, nos veremos el viernes. Nos despedimos. Dale, así nos despedimos. Dale. Bueno, un abrazo grande. Hasta el viernes. Mi último. Ya, para. Ay, la ley. Argentinas y dice así.